Escucha esta música, sintiéndola totalmente en tu cuerpo, sin pensar. Deja que penetre en todo tu cuerpo. Siente el peso del cuerpo en tu silla, o donde estés recostado o sentado. Y siente cómo respiras. Respira profundamente. Inhala. Exhala. Escucha la música, sintiéndola, al mismo tiempo que mi voz. Todo a la vez. Siente la armonía de esa música, donde hay varios instrumentos. Y todos juntos conforman una gran armonía. Siente el sonido que hay alrededor en este momento, todo a la vez. Y observa cómo comienza a invadirte quietud. Siente el olor de tu piel y el olor del ambiente donde te encuentras. Ahora observa tus pensamientos. Simplemente obsérvalos. Déjalo ser. Y déjalos ir. Respira profundo y siente todo a la vez, solo sintiendo, sin pensar. Deja que la música te lleve. Escucha, vas a recordar quién eres. Si algún pensamiento cruza por tu mente, simplemente obsérvalo. No luches contra él, no te lo quieras quitar. Déjalo ser y obsérvalo. Y siente la música. Déjate ir por ella. Y quédate allí en silencio. Y observa la quietud que tienes ahora. Observa cómo tu mente no es tu pequeña mente que está en tu cuerpo. Observa que es algo más. Observa que es algo inmenso. Y que comienzas a sentir quietud. Déjate llevar a ese lugar de paz. Siempre ha estado en ti. Solo tienes que recordarlo. No hagas nada. Es más allá de los pensamientos. Siente cómo los traspasa suavemente, sin esfuerzo. Permite que la emanación divina llegue a ti. Hay una inteligencia superior a ti. Hay una inteligencia que lo sabe todo y que está dentro de ti. Es inherente a tu ser. Permite que se manifieste. Tú no hagas nada. Simplemente no interfieras. Y siente cómo esa emanación, esa fuerza de paz y quietud, llega a ti. Ese punto de paz está dentro de ti. Ha estado siempre y por siempre. Observa cómo te sientes ahora. En este instante. Es solo presente. El ahora completo. La quietud y la paz. Descansa. Restáurate. Restaura tu mente y descansa. Es un regalo para ti. Observa cómo te puedes unir a otras mentes. E invita a tus hermanos a compartir esta paz contigo, esta quietud. A tu pareja. A tus hijos. A tus padres. Hazlo de corazón. Y observa cómo no hay barreras, no hay limitaciones. Déjate llevar. Suavemente por esa paz que tiene movimiento y al mismo tiempo es quietud. Observa cómo te sientes. cómo comienzas a recordar quién eres. Eres uno, unido al Padre, en la mente infinita con todos tus hermanos. Eres amado por siempre. Siente eso. Siente el amor. Se te había olvidado y lo estás recordando. Perdona tu mundo y todas las circunstancias que tengas que perdonar. Y perdónate a ti mismo. Y escucha el silencio. Y restaura en él tus energías. Es la emanación divina que llega a ti cuando tú lo permites, cuando tú no interfieres. Cuando dejas libre a la mente de pensamiento, cuando dejas libre la mente de Dios, para que llegue el amor. Eso que tú eres. Amor. Eso que tú eres y lo habías olvidado. Esencia pura del amor. Siéntelo por todo tu cuerpo y en toda tu mente. Siente como eres amado. Eres uno. Descansa. Ofrece tu día. Restáurate allí. Respira profundo. Y comienza a regresar, sabiendo que eres amado y sabiendo que tienes ese punto de paz dentro de ti y puedes regresar cuantas veces quieras. es inherente a ti. Ve regresando, moviendo tus piernas, moviendo tus manos, a tu ritmo, a tu manera. Ve regresando, abre lentamente tus ojos, y quédate en silencio, con tus ojos abiertos, mirando alrededor, con esta nueva visión, sin pensar, solo observando, desde tu paz, desde tu amor, desde la esencia que tú eres. Observa cómo miras de diferente. Ya recordaste. Y que no se te olvide. Que no se te olvide. Que eres amor. Y déjalo fluir. A cada instante. En cada momento de tu vida. Que no se te olvide que eres amor. Thank you.